Esta historia se desarrolló en un conjunto residencial ubicado al norte de nuestra ciudad. Laura tenía 9 años, pero su interés por los bienes materiales la hacían un singular personaje. Marta era la encargada de cuidarla. Aquella noche, los padres de la niña habían salido a cenar. Marta y la niña se dispusieron a dormir. El tiempo pasó, pero un extraño ruido despertó a la pequeña. ¡Mami! ¡Mami! ¿Son ustedes? ¿Qué es eso? ¿Quién es? Laura observó a un niño más o menos de su edad que atravesaba lentamente el pasillo de la casa. Cuando llegó al final, levantó una de las losetas del piso y dejó caer varias monedas doradas. ¡Marta! ¡Marta! ¡Marta, despierta! ¡Ven a ayudarme! ¡Ay, Laura! ¿Y ahora qué quieres? Marta no daba crédito a lo que la niña le contaba, pero aceptó lo que Laura proponía. Al levantar la loseta para sacar las monedas, descubrieron que no era un hueco pequeño, sino un verdadero agujero, donde la pequeña por su tamaño cupo cómodamente. Mira, Laura, esas monedas son suficientes para ti, así que por favor salte ya, salte, porque van a llegar tus papás. No voy a dejar este tesorito aquí abajo. Ten, guárdalos en tu bolsa. ¡Laurita! ¡Laurita, ya! ¡Ya llegaron tus papás! ¡Salte rápido del hoyo, por favor! ¡Ya pon esa loseta en su lugar! ¡Apúrate! Sí, ¡ya terminé! ¡Déjame la bolsa para guardar las últimas monedas! Buenas noches, Marta. ¿Cómo está mi niña? ¿Cómo se ha portado? ¿Laurita? ¿Laurita está bien? Ella está en su recámara durmiendo. Cuando las mujeres descubrieron la cama, solo encontraron aquella bolsa llena de monedas doradas que minutos antes había llenado la niña. ¿Pero qué es esto, Marta? ¿Dónde está mi hija? ¡Ayúdenme! ¡Sáquenme de aquí, por favor! Buscaron por toda la casa sin encontrar a Laura. Marta contó a los padres lo que había hecho. El padre incrédulo levantó la loseta que Marta señaló y lo único que encontró fue tierra. Pero parecía que de ahí provenía la voz de Laura. Si mi hija se quedó sepultada en ese lugar, rápido, hay que sacarla, se puede asfixiar. ¡Marta, rápido, corre por la pala del jardinero! ¡Sáquenme de aquí! ¡Mami! ¡Sáquenme de aquí, por favor! No lograban nunca llegar hasta donde se escuchaban los lamentos de Laura. Jamás encontraron a la niña. La casa se puso en venta y cuentan sus actuales dueños que una noche al mes puede escucharse la voz de una pequeña que pide auxilio desde las entrañas de esa casa. ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¿Y tú? ¿De qué serías capaz por una bolsa de monedas de oro? Radio Universal. Viviendo el día de muertos.